Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a su encuentro con la información cultural. Damos inicio a Bitácora. Les recordamos que este informativo es producido por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Transmitimos en Pichincha en los 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM Radio Macarena y en Saraguro en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Les reiteramos la bienvenida y les invitamos a quedarse con nosotros en estos 30 minutos conociendo los titulares. En cortos desde la casa les contamos cómo en París los libros se hacen en 5 minutos y las personalidades que acompañarán la Feria Internacional del Libro de Guayaquil. En lugar de la entrevista del día les presentamos el segmento La Casa y sus Huellas, en donde Michael Almeida nos presenta un rincón más de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos el informativo de Bitácora y lo hacemos con cortos desde la casa, recordándoles que nos pueden escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radiochiriculapo.blogspot.com. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. En París, los libros se hacen al instante. Les contamos el cómo junto a Darío Mar. Desde la invención de la imprenta de Gutenberg, la elaboración de los libros tenía cierta demora. Ahora, luego de que han pasado ya varios siglos, la industria editorial ha cambiado tanto que incluso en el barrio latino de París, los libros se hacen al instante. Se trata de la Express Books Machine, una máquina capaz de fabricar un libro bajo catálogo en apenas minutos. Arax Ameliano, consultora editorial directora del Spanish Digital Link, da a conocer los beneficios de este invento. La Espresso Book Machine es una impresora de gran formato que permite no solo imprimir el contenido de los libros, sino también la portada y encuadernarlo con un resultado muy similar al de un libro normalmente publicado por una imprenta para una editorial. O sea, de hecho, las diferencias son mínimas. Eso supone una gran oportunidad para las editoriales porque les permitiría tener siempre vivo un catálogo que es muy difícil de mantener en formato impreso, ya que los libros, pasado cierto tiempo, ocupan un espacio en los almacenes que se considera antieconómico y que por lo tanto obliga al editor a tener que destruir tiradas enteras. Por otra parte, la Espresso Book Machine lo que permitiría sería a los libreros tener un stock de libros disponibles mucho más amplio. La iniciativa es llevada adelante por prensas universitarias francesas. Alexander Gonderfroy, responsable del proyecto, cuenta que esta idea permite tener una amplia oferta de obras en un espacio muy reducido. Considerando la problemática moderna, es decir, que no podíamos tener 600 metros cuadrados, sino un espacio reducido, y en ese espacio ofrecer el conjunto de nuestros títulos disponibles, para lo cual nos dotamos de la tecnología Expresso Book Machine, lo que nos permite imprimir libros a pedido en apenas 5 minutos y ofrecer un enorme catálogo sin necesidad de disponer de 600 metros cuadrados para almacenar los libros. En este caso, el libro digital, en lugar de eliminar a su progenitor de papel, le ofrece una segunda oportunidad al llegar a manos del lector. En esta librería del barrio latino, los lectores podrán elegir entre millones de títulos de un máximo de 850 páginas, el límite superior de la máquina. Podrán consultar el catálogo antes de encargarlos y comprarlos al mismo precio que en otra librería. La Feria Internacional del Libro de Guayaquil ya confirma la asistencia de connotadas personalidades.